Podemos hablar del alcohol en gel como es que es como la representación de lo que, de la crisis, digamos, que esto del coronavirus, muy nombrado en todos los medios de comunicación en los últimos días, es como la expresión más clara, digamos. Pero me parece interesante para pensar esto desde la economía política, hacer para empezar algún par de preguntas. ¿Ustedes se acuerdan, o han hablado en las últimas semanas, han escuchado hablar de todos los conflictos que había en América Latina? Y las Que ha habido, guerrillas, ¿no? ¿no? El dengue, esas cosas. No, las enfermedades, los conflictos sociales, las Conflictos luchas de populares que sí, Chile, ha eso parecía que peleado. era, que estaba todo estallado y ahora como que está todo, no está en ningún lado, no se habla más de eso. Vos decís que el coronavirus. Mariano Félix está diciendo que el coronavirus vino a tapar. No, estoy asignando causalidad, digamos. A Decía el ver. coronavirus, tapar. Y si no digo que hablar de todo esto, en parte, tiene que ver con un mecanismo, digamos, que se aprovecha el coronavirus, se aprovecha esta enfermedad en particular, para, en parte, tapar un montón de conflictos que hay. ¿Se acuerdan de que el presidente el 1 de marzo dijo que 10 días, o sea, ya pasaron, iban a presentar la ley de proyecto de interrupción voluntaria de embarazo? Es verdad. Se olvidó todo el mundo, ¿eh? Ya en eso, parece que Protocolo. ya Salió el protocolo este. algún día pasará, no se sabe cuándo. Eso quedó en veremos. Digo, Ajá. hay ahí algo que está siendo usado, digamos, esta enfermedad usada para contener, en parte, digamos, aplacar, desarmar, desarticular las luchas sociales. Se está hablando de que la marcha del 24 de marzo no se va a realizar. De hecho, hoy escuché a una compañera me comentó que ya en La Plata ya no se iba a hacer, que en Mar del Plata parece que no se va a hacer. Apa. Y el presidente de la Nación ayer o antes de ayer planteó que no se debería hacer, y Eve de Bonafini salió a decir que no se debería hacer. ¿Dijo lo mismo que el presidente? No sé si Sí, no sé no si lo lo puedo mismo, creer. pero el mismo sentido de la expresión. Y de hecho ayer la ronda de las madres y abuelas de Plaza Mayo la hicieron arriba de una combi, tengo entendido, para evitar el contacto. Bueno, O digo, sea, como precuela de todo lo que podemos presuponer, ¿no? digamos que la marcha del 24 de marzo no se haga por primera vez, creo yo, desde que se empezó Sí, a hacer sí, sí. por una enfermedad que supuestamente es mortal y la más mortal de las que ha existido en la historia de la La humanidad. primera pandemia del siglo XXI. Claro, no creo que sea la primera, pero que esto sea así, esto digo, da cuenta de algo, digamos, ¿no? Que un uso político, digamos, esto es lo que quiero señalar, el uso político, digamos, de una enfermedad que no fue provocada por este motivo, digamos, porque eso también hay que entenderlo. No hay una relación de causalidad entre una cosa y la otra, sino que es un uso político de la misma. Se está discutiendo mucho, digamos, el impacto económico que ha tenido la crisis esta vinculada al coronavirus, el impacto que tiene que el epicentro haya sido China y el peso que, esto lo hablamos la semana pasada, que China sea una potencia económica muy importante hoy en día y por lo tanto, como digamos, la cuarentena, digamos, en enormes fracciones del territorio chino generó una desarticulación global. Y entonces parece ser que la crisis económica mundial está siendo provocada por la crisis del coronavirus. Pero en realidad, ya desde hace 2 o 3 años la economía mundial venía, digamos, desacelerándose. Podemos decir que en realidad, que desde hace una década, desde la crisis de Del 2008. 2008-2009, la economía mundial está ahí. Si hay algo que está enfermo es el capitalismo mundial, está en una crisis muy profunda. Y en los últimos años se estaba empezando, digamos, a profundizar nuevamente después de la recu leve recuperación que tuvo con política, digamos, económica. Todo el año pasado, la mayoría de los países centrales, digamos, habían desacelerado su crecimiento. Había algunos que habían empezado hacia fin de año, o sea, antes de la crisis del coronavirus, a caer sus economías. Japón, entre ale ale la producción ale industrial en Alemania. Sí. Varios países ya estaban en crisis, digamos, entrando en recesión hacia finales del año pasado, antes de que se desatara esta psicosis en torno a esta enfermedad. Entonces, acá hay un elemento también interesante. No es que la crisis económica la provoque el coronavirus, sino que es una forma, digamos, de acelerar su desencadenamiento, podríamos decir. Una crisis que ya se estaba produciendo estalla por un fenómeno que es este, digamos, que tiene que ver con una psicosis generada en torno a una enfermedad, a un virus que se descubre y que acelera este proceso de crisis que ya se venía desarrollando. Os digo, también para entender las vinculaciones que hay entre los dos procesos. Me parece también importante rescatar este elemento. Y después habría que pensar, algunas otras cosas. Hoy escuchaba a algunos médicos y epidemiólogos que hablaban sobre, bueno, ¿qué pasa que esta crisis tuvo un impacto muy fuerte en términos de muertes en dos lugares en particular, en China y en Italia? Sí. En el resto de los países del mundo, la incidencia, la tasa de mortalidad, la cantidad de muertos en relación a la cantidad de infectados detectados, no es muy alta, no es muy distinta a ningún otro virus, a una gripe común o otro tipo de enfermedades similares. Entonces la pregunta es que estos doctores se hacen es, bueno, ¿cuál es la causa? En el caso italiano es muy claro, dice, por un lado la formación de los médicos es muy mala, en términos generales, y sobre todo en las ciudades más pequeñas, no hay infraestructura hospitalaria adecuada para atender una situación donde hay una psicosis, es decir, todo el mundo tiene un poco de fiebre, tiene un poco de tos, y ¿qué es lo que hace? Va a la guardia del hospital a atenderse, digamos. Eso satura la infraestructura hospitalaria. Uh-huh. Pero lo que está detrás, digamos, de esta situación, en caso italiano es muy claro, según estos especialistas, es que lo que está detrás es la falta de inversión en infraestructura hospitalaria, es decir, la falta de inversión en gasto público vinculado a la salud, que tiene que ver con todos los programas de ajuste económico que en las últimas 2-3 décadas han sido impulsados en distintos lugares del mundo. Digamos, el ajuste fiscal en todos los lados del mundo, y ahora en particular se expresa en el sistema de salud, da cuenta, digamos, es incapaz de responder ante una mayor demanda de las personas de cuidados, digamos, hay una crisis de los cuidados, y en este caso se expresa en este fenómeno, la gente buscando ser cuidada, necesitando ser cuidada, y el sistema, en este caso la infraestructura hospitalaria, no estando adecuado a eso. Por un lado, no hay médicos suficientemente formados, porque formar buenos médicos requiere recursos, uh-huh. No hay suficientes camas para internar a la población que tiene una consecuencia respiratoria vinculada al coronavirus, pero no causada por el coronavirus. El coronavirus es como un virus cualquiera, como una gripe, que no te mata la gripe en sí, sino que te matan las consecuencias posteriores. Mm. Si no tenés atención en general. En general, la gripe lo que hay es una vacuna. Entonces, la cantidad de personas que se enferman de gripe es reducida porque hay mucha gente vacunada. Pero la gente que no está vacunada o que de todas maneras se enferma puede ser atendida y en algunos casos agarra neumonías o fenómenos de salud. Necesita cierta atención, necesita respiradores, por ejemplo, para pasar el proceso, ser cuidada. El problema está en que los sistemas hospitalarios han sido tan destruidos a través del neoliberalismo de las últimas 4 o 5 décadas en todos los países del mundo, en algunos más intensamente, como en el caso de Italia. Entonces, cuando la gente se agolpa en el sistema hospitalario, se produce ahí un colapso del sistema hospitalario. Y a esto podemos agregar que ese colapso no solamente afecta a quienes sufren estos problemas respiratorios vinculados a esta gripe específica que es el coronavirus, que hay muchos, o sea, no es la primera vez que aparece un virus de ese estilo en el mundo, sino que afecta a las otras personas que necesitan del sistema hospitalario y que son, digamos, que queda colapsado por toda la gente que sale a buscar, digamos, resolver ese problema, que no es más que lo que nos pasa todos los años, todo el tiempo. Es decir, nos enfermamos porque aparece, nos agarra un virus determinado, un poco de fiebre, un poco de moco, un poco de tos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo te curás? ¿Te automedicás? Claro, no deberías, pero ¿cómo te curás en esos casos? Lo que la recomendación médica en ese tipo de cosas siempre es la misma. Descansar, o sea, no ir a trabajar, no ir a la escuela, reposo, eventualmente algún antifebril y eventualmente algún antibiótico. Antibióticos comunes, digamos. En la mayoría de los casos, cualquier antibiótico de venta libre que te dan en cualquier lado, ibuprofeno. Funciona. No, eso no es eso es para bajar la fiebre o el dolor. Perdón. Amoxicilina, claro, ese tipo de remedios resuelve el problema en la mayoría. En este caso también. En este caso también. El problema está que se ha generado una psicosis muy grande, digamos, porque el sistema político y el sistema de medios mundial está lo que se han puesto a hacer. Se han puesto a contar los casos. Pues si contáramos todos los días los casos de gripe y de enfermos vinculados a la gripe, a cualquier tipo de gripe, la cantidad de gente que le agarra, digamos, neumonía por cualquier motivo. La cantidad de personas que efectivamente mueren anualmente en Argentina por neumonía es muchísimo mayor que las 2 personas que han muerto en los últimos 15 días por una neumonía vinculada a este virus en particular, que ¿cómo sabemos que es un virus en particular y no cualquier virus, cualquier gripe? Porque hacen un test para checar que sea. Claro. Cuando vos te enfermás de cualquier gripe, de algo gripal, digamos, un virus que te genera ese estado, no te hacen un chequeo, no te dicen, a ver, qué tipo de virus tenés. ¿Qué tenés? Te dicen, andate a tu casa, descansá, toma líquido, eventualmente si tenés fiebre, toma algo para bajar la fiebre y no mucho más. Si se pone muy heavy la cosa, que tenés justamente neumonía, te darán antibióticos o algún otro control. Pero en el 99% de los casos eso no ocurre. Entonces, en este caso, está ese fenómeno también. Agreguemos otro fenómeno importante. Detrás de todo esto, bueno, digamos, estos médicos comentaban que justamente en este caso, de casualidad, descubrieron un test para empezar a chequear el coronavirus. Y efectivamente, al empezar a chequear, empezaron a detectar que un montón de gente que tenía síntomas gripales, en China en este caso, tenía este virus. Y entonces, a partir de ahí, que se empezó a generar como una histeria respecto a que este virus tiene alguna particularidad. Nada más que simplemente el año pasado tal vez existía, pero no lo estaban chequeando porque no tenían el test. Sí, yo por ahí lo que me llama la atención y lo que quiero destacar, que también cómo se conjugan los sistemas de salud público y los sistemas de salud privados, que cómo cuando surge un enfermo que lo detecta un hospital o una clínica privada, lo derivan inmediatamente al sistema de salud público para que lo resuelva, ¿no? Y no lo resuelve el sistema privado. Entonces, también creo que desde ese lado habría que ver al saturado sistema de salud público, justamente, que se lo siga saturando y que el sistema de salud privada tampoco se haga cargo. Sí, ¿no? O fíjate ahora, digamos, tenemos al Instituto Malbrán, que es un instituto, digamos, que hace este tipo de estudios, saturado, haciendo test, digamos, para chequear si la gente tiene o no tiene coronavirus, que puede tener otro tipo, puede tener, si tenés fiebre y tos, probablemente tengas un virus. Pero probablemente no sea coronavirus, puede ser cualquier otra cosa. El Malbrán está chequeando y cantidad de gente. Porque es imposible a través de los síntomas detectar efectivamente qué tipo de virus tenés. Tenés que hacer un test. Tenemos al Instituto Malbrán saturado haciendo este estudio, gastando un montón de plata, obviamente, para detectar una cosa que es irrelevante a la hora del tratamiento. No importa si tenés coronavirus o tenés cualquier gripe peculiar. La única diferencia en este caso es que no hay una vacuna específica contra el coronavirus. Claro. Que no puedes evitar engriparte de coronavirus. Claro. Después, digamos, una vez que te dan el resultado, lo que te van a decir es lo mismo. Exacto. Hacer reposo, come bien, intenta estar lo mejor posible y salir de esta. Y si tenés un problema más grave, te darán un antibiótico, te tendrán, digamos, en cuidado más intensivo, pero nada más. Es como cualquier gripe. La población objetivo del virus, digamos, la población que más está siendo atacada es la población que la gripe común ataca más, que son los más viejos, los que tienen alguna enfermedad de base. Sí, ya tenían algo. Esto es siempre igual, por eso no tiene ninguna diferencia respecto a cualquier otro tipo de virus. Y agreguemos un elemento más vinculado a la economía política, cómo se está trabajando en relación a encontrar una vacuna para este virus, que digo, es un virus particular, pero no tiene, hoy efectivamente no hay una vacuna específica. Los laboratorios compiten por descubrir la vacuna y la competencia entre laboratorios, ¿qué hace? Que si alguno descubre algo como que avanza en la ciencia, en el conocimiento, no necesariamente lo va a compartir con los otros porque quiere ganar la carrera y quedarse con la patente de la vacuna del coronavirus, que ahora se ha hecho tan famoso y todo el mundo quiere comprar la vacuna para no cachársela el año que viene. Sí, como para hacer un paralelismo a pensando en el año que viene de que el mundo no va a terminar por el coronavirus en el 2020. 2009, pandemia, gripe A, ¿no? La influenza, la H1N1. Exacto. Sigue estando. Sí. Digamos, te podés hoy enfermar de H1N1, no te das a dar ni cuenta de lo que tenés, pero en ese momento sí, hubo 3 meses se suspendieron las actividades escolares, universitarias, como que no. Era una situación muy parecida. Estaba intentando ver si me acordaba qué estaba pasando políticamente. Claro. Porque digo, bueno, esto estaba leyendo lo del 24 de marzo, nunca se suspendió una marcha. Claro, sí, claro. El año pasado se suspendió el festival por la lluvia, pero la marcha se hizo. Justo el año donde regresa un gobierno de los derechos humanos y una de las primeras cosas que dice es hay que dar vuelta a la página, donde seguramente eso iba a estar marcando fuertemente la agenda de la marcha no oficial del 24 de marzo. ¿Cómo se cuidan? ¿Viste? Eso digo, están como... Pero eso es el uso político en relación a otros objetivos de una situación, digamos, que está en términos mediáticos, podríamos decir, descontrolada, digámoslo así. Y no solo en términos mediáticos, porque los países están invirtiendo y movilizando recursos, enormes cantidades de recursos económicos, según cada país, según sus posibilidades y según determinadas decisiones, pero están movilizando recursos para atacar un problema que no es un problema en sí mismo. En Estados Unidos acaban de decidir una emergencia, o sea, una emergencia sanitaria como en Argentina, digámoslo así, pero van a invertir 55 mil millones de dólares en el sistema de sal, en el sistema, digamos, de salud, pero orientado directamente, no a, a resolver los problemas de salud que tiene la población norteamericana, sí, lo que cuesta acceder a la salud. Salud. Exactamente, no a atacar ese problema, sino a financiar a los laboratorios para que descubran la vacuna, financiar a los laboratorios que fabrican los tests que se hace que necesita la población para saber si tiene o no tiene coronavirus, lo cual es intrascendente. Bueno, y para hacer comparaciones, Estados Unidos gasta 55 mil millones de dólares, la emergencia sanitaria argentina son 20 millones de dólares. Lo estaba leyendo en español, iba a decir. Leyendo en pesos. Claro, son 1.700 millones de pesos, son más o menos 20 o 30 millones de dólares, claro. Depende cómo haga la conversión. Una diferencia muy grande en recursos, pero fíjense cómo los estados ponen recursos en cuestiones que no son... no están en el fondo de la cuestión respecto al problema, en este caso a los problemas sanitarios. Dos cosas que se me ocurren en esto de el coronavirus como tapadera. Uh-huh. Iba a haber un paro patronal que iba a ser el tema más importante de la semana. Fue más importante la semana pasada cuando se anunció, claro. Y generó mucho revuelo. Esta semana la verdad es que nada. Los del campo se hicieron. Sí, sí, pero ¿dónde salió? ¿Quién se enteró? Si no estabas ahí, si no pasaste. Digo, ¿y qué implica esto? Por ejemplo, hacer esta inversión de 1.700 millones de pesos, por un lado. ¿Y qué implica esto como tapadera a la situación económica que estamos viviendo como Argentina? Exacto. Bueno, digo, efectivamente lo que hace es por un lado, desplazar. En lo interno desplaza, sobre todo, desplaza una cuestión central. Se estaba viendo un enorme debate en relación, y había un enorme, por un lado decías esto de las retenciones, y quedó, y el conflicto con el campo, con los sectores, digamos, más concentrados del campo, quedó tapadísimo. Para el gobierno, genial. Otro conflicto que se está abriendo y que está siendo tapado por todo esto es un conflicto enorme en relación a las paritarias docentes a nivel media, a nivel medio inicial y a nivel de las universidades. Y en otros sindicatos donde también hay un enorme debate que también está siendo taponado por este tipo de cuestiones. De nuevo el gobierno haciendo un uso político de esta situación con otros objetivos. Me parecía que esto este es el dato interesante para pensar, digamos, como el mecanismo que está detrás de esto, digamos, como mecanismo para contener o canalizar la situación de economía política, es interesante. Pues del lado negativo para el gobierno, lo que implica esto en términos de la renegociación de la deuda. No solo en términos de tapar o no tapar, sino sobre todo en términos de las posibilidades de renegociar la deuda en los plazos y de la manera que el gobierno argentino hubiera querido. Esto, evidentemente, para el gobierno hace una complicación. Porque el mercado global está en colapso, digamos, y los acreedores internacionales pueden estar aprovechando esto para presionar al gobierno para un arreglo más favorable a sus intereses y en ya este contexto. El riesgo país aumentó, lo que son las acciones de YPF bajaron por la cuestión del uh-huh. petróleo, ¿no? Son cuestiones que se complican bastante. Exactamente. Bueno, así que esto, me parecía interesante tratar de darle una vuelta y tratar de encontrar... los mecanismos que están también detrás de esto de esta pandemia, digamos. Pandemia significa simplemente que hay un virus que está en todos los países, en muchos países del mundo y es muy generalizado. Pandemias, seguramente la gripe es una pandemia, digamos, en el sentido general. La gripe hace caso. La gripe en general, porque está en todos lados. Si querés, la H1N1 sigue siendo una pandemia porque está en todo el mundo. Nada más que ya no estamos hablando tanto de ella. Así que bueno, como para desdramatizar un poco la cuestión. Fundamental. Los cuidados que tiene uno, que tenemos con este tipo de, con este virus, son los cuidados que uno tiene que tener con cualquier virus. Si vos tenés fiebre, tenés que irte a tu casa. Un último dato. Se para todo. Se paran los espectáculos deportivos, se paran las fiestas, se paran las movilizaciones. Pero no se para el trabajo. Lo recreativo se para. No se para el trabajo. No, perdón. Solamente si sos diputado y senador, sí se para el trabajo. Eso porque ya dijeron, no, es muy peligroso. Para eso siempre hay una excusa. Es muy peligroso que nos juntemos, dijeron. Pero ese es un dato importante. El trabajo en general es lo único que no podés dejar de hacer. Claro. Porque no dicen, che, bueno, esto es gravísimo. Tómense una semana, todo el mundo se queda en la casa para ver si esto lo contenemos. No, dicen, no hacemos espectáculos, no hay que nada de aglomeraciones. Lo recreativo, de gente. Además, porque lo no del trabajo. Exacto. Ni siquiera lo de las clases, que siguen siendo los pibes a la escuela. Y las movilizaciones masivas, digamos, de todo tipo, incluida la del 24 de marzo. Uh-huh. Digo. También es interesante para ver este tema, digamos, cómo, digamos, se está utilizando como un mecanismo de control político y social muy importante en todos los países del mundo. Lo que hizo China en términos de gestión estatal, digamos, del control social, es brutal. Mantener millones de personas en cuarentena durante más de un mes, controladas, que le registraban dónde iban, dónde venían. Es tremendo. Sí, solo en China. No solo en China, digamos. Bueno, acá también se están tomando medidas que tienen que ver con el control social. Te obligan a hacer determinadas cosas por algo que no debe, justamente, por algo que no, por lo cual no debería ocurrir. Sí, esto. En Italia, en España también. Digamos, vos no debería pasar esto. Lo que deberían decirte es, si vos tenés síntomas de gripe, anda a tu casa. Llama a un médico. Sí, ya está. Evitar hacer reposo. Claro. Hacer reposo. Pero eso implica que la gente no trabaje cuando está se siente mal. Pero esto es, se siente mal en muchos motivos, no solamente esta gripe. Este virus, otros virus, otras situaciones que sean las que deberían considerarse en general. Uh-huh. Si vos estás enfermo, tenés que estar en tu casa, tranquilo. Pero el gobierno está aprovechando también esto acá y en otros lados para esto, para organizar nuevas formas de control.